Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo. Mas por esto alcancé la misericordia, para que en mí primeramente mostrase a Jesucristo toda su longanimidad como prototipo de aquellos que habían de creer en él para la vida eterna. Muchos confunden el amor de Dios y la misericordia de Dios. Los unen y no los distinguen. En el amor, Dios se une al alma y la santifica, la transforma en un ser divino por participación. Y por eso la Eucaristía es el sacramento del amor, no de la misericordia. Se comulga para hacerse perfecto, santo. Es lo que decía Santo Tomás de Aquino. En la Eucaristía, más que transformar a Cristo en nuestra sustancia, es Él quien nos transforma en la suya, en la de Dios. Nos hace dioses por participación. Es Dios quien nos transforma en algo suyo. Y para eso el alma no tiene que estar en estado de pecado, sino en estado de gracia, que comulgar en gracia. Por eso la Eucaristía no es una misericordia, sino un amor. La gracia es un amor. Y no es necesario ser santo para comulgar, pero sí es necesario estar en gracia, no vivir en pecado habitual. Hoy día se está predicando que hay que comulgar en pecado porque no se comulga por un estado de gracia o porque seamos buenos, sino porque somos pecadores y por misericordia de Dios. Y por eso se enseña a todo el mundo que pase a comulgar así esté en sus grandes pecados. Eso es lo que hoy se enseña en las parroquias de todo el mundo. Que la Eucaristía es una misericordia de Dios, eso es falso, eso es una herejía. La Eucaristía es un amor divino. Se da la Eucaristía porque es el amor, no es la misericordia. Y hay que merecer la Eucaristía. Hay que salir del pecado, hay que arrepentirse del pecado para comulgar. La misericordia es algo gratuito y se da a todo hombre pecador, pero el amor no es algo gratuito, sino que hay que merecer amar a Dios y amar a Dios en la Eucaristía. No se comulga por misericordia de Dios, sino por amor a Dios, porque amo a Dios, porque encuentro a Dios en mi alma cuando estoy en estado de gracia. Porque estamos unidos a Dios por la gracia y por eso se comulga. Y no se comulga porque seamos pecadores, sino porque hemos quitado nuestro maldito pecado en el tribunal de la penitencia. Al hombre le gusta el lenguaje de San Pablo, soy un gran pecador, soy el primer pecador. Como soy pecador, entonces puedo comulgar. Así piensa la gente hoy. Pero San Pablo alcanzó misericordia y él mismo lo dice, por ignorancia. A mí que primero fui blasfemo y perseguidor violento, mas fui recibido en misericordia, porque lo hacía por ignorancia en mi incredulidad. Iba contra Cristo, siendo yo incrédulo, pero por ignorante. Luego no había malicia, no había una malicia perfecta, porque era ignorante en el pensamiento. ¿Cuántos hay que no son ignorantes o que no reconocen su ignorancia? Entonces Dios no puede tener misericordia de ellos. No pueden recibir la misericordia, porque ya hay una malicia, ya no es ignorancia. ¿Cuántos se dejan engañar por el lenguaje del falso profeta? Entonces para ellos no puede haber misericordia. En el amor Dios nos une a Él, pero en la misericordia Dios da una mano al hombre, le muestra un camino para salvarse y santificarse, le ayuda para que vea su pecado, para que se arrepienta de él, para que salga de su pecado, pero no lo une a él. En el amor, Dios te une a él. En la misericordia, Dios no te une, Dios no te abraza. Por eso el Señor estableció el sacramento de la penitencia, para que el alma, si peca, se confiese y vuelva al estado de unión con Dios, que es la gracia, tan poca valorada hoy día por los hombres, esa unión con Dios que es estar en gracia. Ese amor de Dios que pertenece a la gracia. Puedo amar a Dios y al prójimo porque estoy en gracia. Hoy los hombres quieren amar a los demás sin estar en gracia. No aman nada, se aman a sí mismos. Dios muestra un camino real al hombre. Dios le ayuda verdaderamente para que el hombre sea un hijo de Dios por participación, porque participa del ser divino. En la misericordia Dios tiene compasión de la miseria del hombre y se mueve a socorrerla. Pero tiene compasión de su miseria espiritual, no de su miseria material. Por eso Dios va en busca de la oveja perdida, barre la casa hasta hallar el dracma perdido, o espera al hijo que se fue de la casa paterna para vivir su maldito pecado. Es la misericordia. Dios tiene compasión de la miseria espiritual del hombre pecador. La miseria del hombre para Dios no es solo su vida humana o material. Dios no tiene compasión de que una persona no tenga dinero, o sea pobre, o no tenga que comer, o que vestirse, o tenga problemas en su vida. Dios no se mueve por eso. Todo esto es consecuencia del pecado, de la miseria espiritual, ya de uno mismo, ya de otros. Dios tiene compasión de la miseria espiritual del hombre y soluciona esta miseria espiritual. Y cuando la soluciona, entonces Dios va solucionando la miseria material o humana del hombre. Primero es quitar lo espiritual malo y después viene lo demás. Donde no está el pecado, allí está la vida verdadera y auténtica. Y en esa vida no falta ni pan ni vestido. Es lo que nos dice el Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Yo voy quitando esa miseria humana o espiritual, esa miseria humana material, etc. Lo demás viene por añadidura, porque es consecuencia del pecado. Por eso la misericordia contribuye realmente a la edificación de un mundo más espiritual y divino, en donde se da la verdadera humanidad, el verdadero sentido, el valor auténtico de lo humano a los ojos de Dios. Hoy día se predica lo contrario. Hoy día se predica que la misericordia contribuye a la edificación de un mundo humano. Eso es lo que predica el falso profeta. Y eso es quedarse en el humanismo, en la idea de que todos somos buenos y justos y santos solo por nuestra cara bonita, y entonces hay que amar a los otros gratuitamente porque sí. Ese es el humanismo, que es una herejía. Se da misericordia porque uno tiene el corazón afligido por la miseria del otro. Por tanto, uno es misericordioso en cuanto se duele de la miseria ajena. Y no solamente te dueles en lo sensible. Ese dolerse significa un hacer propio lo ajeno, un cargar con la miseria ajena. Eso es la misericordia, el que carga con lo ajeno para librarlo de su miseria. Uno se puede doler de lo ajeno, pero no hacer lo suyo. Entonces eso no es misericordia, sino solamente un sentimiento hacia el otro porque está sufriendo o tiene un mal o tiene un problema. Entonces siento algo sensible hacia él, pero que no es misericordia. El misericordioso considera la miseria ajena como propia, lo hace suya. No solamente siente algo por el mal del otro, sino que carga con esa miseria. Por eso Jesús consideró la miseria espiritual del hombre, es decir, su pecado, como algo suyo, y cargó con el pecado de todos los hombres. Es lo que dice el profeta Isaías. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Eso se llama misericordia. Carga con lo que no es suyo para librarlo. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados, librados de esa miseria espiritual. Esto es la misericordia, la compasión de la miseria espiritual, pero que no se queda solamente en algo sensible. ¡Ay, qué mal está el otro! No, carga con esa miseria del otro para librarla. Se carga para librarla. Es la obra de la redención de Jesús. Jesús, en su misericordia, al tomar el pecado del hombre, al hacerlo suyo, recibió un castigo que salva al hombre, que lo libera de su miseria espiritual. Y entonces ya puede salir del pecado por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Porque Cristo cargó con tu pecado. Se carga con la miseria del otro con el fin de liberarlo. Si no lo vas a liberar, eso no se llama misericordia, sino compasión, sentimiento, sientes algo hacia el otro, pero no le quitas el problema. Por eso no se trata de ayudar al otro porque hay que ayudarlo, sino porque se le va a librar de su miseria. Eso es la misericordia auténtica. Se da limosna a un pobre por un fin divino, no por un fin humano, no porque se siente compasión de su miseria material, sino de su miseria espiritual. Si no se hace la limosna por este fin divino o espiritual, entonces eso no es misericordia, sino solo dolor de una situación ajena. Nos viene un sentimiento de lo mal que está esa persona y le damos una limosna. En la misericordia se hace de lo ajeno, del mal ajeno, algo propio nuestro. Se carga con ello y por lo tanto se le pone un camino a esa persona para remediar esa miseria. En el sentimiento hacia un mal ajeno, no se toma lo ajeno como algo propio nuestro. Solo nos dolemos de ese mal y damos una ayuda material para eso. En la misericordia hay liberación de la miseria del otro. en la simple compasión de la miseria del otro no hay esa liberación. Por eso dice el Señor, pobres siempre tendréis. Con ellos se hace una caridad, una obra de misericordia. Pero son pocos los que sacan al pobre de su vida miserable, los que hagan de verdad una misericordia, tanto en lo espiritual como en lo material. Porque para sacar al pobre de su vida de miseria material, antes hay que sacarlo de su vida de miseria espiritual. Y hay muchos pobres que quieren seguir siendo pobres porque tampoco buscan la vida espiritual, quieren seguir en su pecado. Y hoy día el hombre pone solamente el sentido de la misericordia en resolver el problema material. Eso es un error garrafal. Para ayudar a un pobre en lo material, primero le pones el camino espiritual. Sal de tu pecado y cuando salgas de tu pecado, te quito el problema material, que es lo que hizo el padre del hijo pródigo. La misericordia propiamente es hacia los pecadores, es decir, tiene un objeto espiritual, el pecado. Se tiene misericordia de aquel que peca y se le pone un camino para que salga de su pecado. La misericordia no tiene un objetivo material, no se mueve en lo material o en lo humano y para lo humano, sino en lo espiritual y para lo espiritual. Por eso, viendo Jesús aquellas gentes, se compadeció de ellas porque estaban fatigadas y decaídas como ovejas que no tienen pastor. Gentes que no tienen, que son ovejas sin pastor. Lo espiritual. Jesús se conmueve de ellas por lo espiritual. No tienen un pastor. No porque no tengan dinero. No tienen pastor. El pecado del otro no es digno de compasión, sino más bien de castigo, de justicia, de indignación. Pero Jesús se compadece de los hombres porque en la vida de ellos no todo es pecado. No todos los hombres tienen siempre una voluntad de pecar, de seguir en el pecado. Por eso hay misericordia. Jesús ve a las gentes, ve cómo es su vida por el pecado original, por los pecados propios y ajenos, y ve algo bueno en ellas. Por eso bueno, que no entra en la voluntad de pecar, siente compasión por la miseria espiritual de esas personas. No siente compasión porque pasan hambre material, sino porque son ovejas sin pastor. Por ignorancia del hombre, el Señor tiene compasión de los hombres, ya que no han pecado perfectamente en sus inteligencias y por tanto tampoco lo han hecho en sus voluntades. Entonces todavía hay misericordia, hay un camino para salvar a los hombres. Por eso decía el Papa San Gregorio Magno, la verdadera justicia no tiene solo indignación por el mal que se comete, sino también compasión, porque sabe medir la voluntad del que comete el pecado. Por eso, para tener auténtica misericordia del mal ajeno, hay que saber medir hasta dónde llega el pecado de esa persona. ¿Cuál es su voluntad de pecar? De seguir en el pecado en esa persona. Porque si no se mide esto, entonces la misericordia es falsa. Quien ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, para él no hay misericordia, porque es imposible cargar con su miseria para librarlo de ella, ya que él no quiere quitar su maldito pecado. Si una persona no quiere quitar su pecado, su mal, su problema, entonces no hay que ayudarlo en nada, no hay que tener misericordia con él por la voluntad de pecar de la persona que es mala. El padre del hijo pródigo no tuvo misericordia de él hasta que el hijo no volvió arrepentido. Era preciso hacer fiesta de gracia porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. La misericordia no se refiere ni a uno mismo ni a los nuestros. Hijo, tú estás siempre conmigo y todos mis bienes son tuyos. Con el hijo mayor, el padre tiene amor, pero no tiene misericordia. En el amor hay unión. Luego todo se comparte. Mis bienes son tuyos, todo es compartido. Hay una unión. En la misericordia no hay unión. Tú estás en pecado, no puedo unirme a ti. No se comparte nada, sino que se carga con la miseria ajena. El hijo menor que se fue de casa ya no es hijo. Tu hermano estaba muerto. Se está refiriendo a lo espiritual de ser hijo, no a lo natural de ser hijo. Tu hermano estaba muerto en su pecado. Luego no es mi hijo en lo espiritual. Sigue siendo hijo en cuanto a lo natural, pero no en cuanto a lo espiritual. Se da un amor natural del padre hacia el hijo menor, pero no se puede dar una misericordia del padre hacia ese hijo, porque ese hijo quería seguir viviendo en su maldito pecado. Amor natural y misericordia son dos cosas diferentes que la gente no sabe distinguir. La misericordia verdadera es siempre hacia lo espiritual, no hacia lo natural del hijo. Nunca hacia lo material, lo humano o lo natural. Y es siempre hacia los extraños en lo espiritual. Nunca hacia los nuestros, hacia lo propio en lo espiritual. El padre del hijo pródigo podría haber ayudado materialmente a ese hijo que estaba en el pecado, movido solo por su amor natural hacia él. Pero eso no es misericordia. Por ese amor natural, el padre siente el dolor de la vida que lleva ese hijo, pero no puede remediarla, no puede cargar con ella, no puede sacar al hijo de esa miseria espiritual y material. Sin embargo, lo puede ayudar materialmente para alguna necesidad grave, movido por ese sentimiento hacia el mal del otro. Sentimiento que no es misericordia. Pero el padre del hijo pródigo no hizo esto, sino que esperó la vuelta del hijo pródigo arrepentido. Esperó su arrepentimiento y entonces mostró su misericordia para con ese hijo que estaba muerto espiritualmente, muerto por el pecado, por el maldito pecado. Mostró su misericordia. No quiso mostrar antes su amor natural al hijo, porque es mayor virtud la misericordia que el amor natural hacia el hijo. Es más perfecto la misericordia que el amor natural. La misericordia es una virtud, el amor es una gracia y un don. Por eso dice Santo Tomás, en sí misma la misericordia es la mayor de las virtudes. Porque pertenece a ella difundirse a los demás y lo que es más, sobrellevar sus defectos y esto es propio de una virtud superior. Así que la misericordia es propia de Dios y por ella, sobre todo, se dice que se manifiesta su omnipotencia. Es lo que el Padre del Hijo Pródigo manifiesta, el poder. El Padre del Hijo Pródigo cargó con toda la miseria del hijo, una vez que se arrepintió, cargó con todas las deudas que había contraído en esa vida licenciosa y lo liberó. Eso se llama misericordia. Entonces mostró su misericordia, su poder de padre ante el hijo. Eso se llama misericordia. Cargo con la miseria ajena, tanto espiritual como material, y la liberó. El padre del hijo pródigo cargó con la miseria espiritual de su hijo esperándolo, sufrió espiritualmente, y después, cuando vino arrepentido, cargó con la miseria material, le quitó todas las deudas que había contraído. Eso se llama misericordia, que es mucho más perfecto que el amor natural hacia el hijo. Y eso es más virtud, más virtuoso, más perfecto, que haberle dado una ayuda material, económica, cuando vivía en su pecado. Ese amor natural es un don menor que la virtud de la misericordia. El padre del hijo pródigo supo esperar en Dios para actuar perfectamente con ese hijo extraviado en el pecado. Hay que esperar en Dios, no hay que precipitarse con los hijos en la ayuda material. Supo esperar en la gracia, en la caridad divina. Supo esperar. No se dejó mover por el sentimentalismo hacia el hijo, que tanto se mueven los padres por el sentimiento, el afecto malo hacia el hijo. En esto fallan muchos padres. Si tu hijo está en el pecado y quiere seguir en su pecado, no hay ninguna misericordia con él. Y no hay que precipitarse en ayudarlo materialmente, movido por ese amor natural hacia él. Porque ese amor natural no es misericordia, no es perfecto. Y no remedia la vida de tu hijo, que lo que importa es su espiritualidad, no lo material. No se vive para algo material en la vida, sino para conquistar la vida espiritual. Y eso hay que enseñarlo a los hijos. Y hay que negarle lo material para que el hijo aprenda a buscar lo espiritual. Este amor natural es solamente el don del amor, un don natural, no es una gracia. Y se puede pecar ayudando materialmente al hijo, movido solo por ese don natural. Se puede pecar. Porque es más perfecto esperar la misericordia, la virtud de la misericordia. En el amor de la gracia, en el amor como gracia, nos asemejamos a Dios. Y por eso la caridad divina aventaja la misericordia. Es más importante que la misericordia. Y la caridad divina, la gracia, te hace esperar. Es mayor y mejor cosa unirse a Dios que ayudar a tu hijo que está en pecado por tu amor natural. Es más importante estar en gracia de Dios que ayudar humanitariamente a los hombres. La ayuda material, aunque el otro esté pasando hambre, eso no es importante en la vida. Porque la caridad está por encima de la misericordia. Y es la caridad, que es estar en gracia, lo que debe guiar tu misericordia hacia el prójimo y tu sentimiento hacia el mal que tiene el prójimo. Es la caridad, es la gracia. Que por eso el padre dijo, pródigo, esperó en la caridad y después hizo misericordia. Porque es más importante la caridad, estar unido a Dios, esperando el tiempo que Dios quiere para actuar con misericordia y para actuar con justicia. Sin la caridad divina, la limosna es solo una obra de teatro, un buscar la gloria de los hombres. Quien ama a Dios, cuando da limosna, no sabe su mano izquierda lo que hace su derecha. La limosna la hace sin referencia a sí mismo, sin decir a los demás lo bueno que es. Porque la misericordia se hace en el silencio, con humildad, con prudencia, para que nadie vea al hombre, sino la acción de Dios dentro de él. Por eso es la caridad el motor verdadero de la misericordia. Dios, cuando tiene misericordia, lo hace por caridad. La misericordia y la justicia en Dios son guiadas por la caridad. Dios es amor, Dios es caridad, y Dios, cuando aplica su misericordia, Y cuando aplica su justicia es por caridad divina, porque Dios es amor, Dios es justo. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Y lo mismo el alma que está en gracia, está en el amor de Dios. Para hacer misericordia hay que guiarse por la gracia. Si no estás en gracia, haces una mal misericordia o una mal justicia. Que el Señor nos dé a conocer lo que significa la misericordia hacia el otro, que es cargar con la miseria espiritual de la persona, no con la miseria material. Y una vez que se quita la miseria espiritual, se va librando de la miseria espiritual, de la miseria material. Y eso se llama misericordia. Lo demás es lo que vemos hoy día. Gente que hace mucho bien humano y que no sirve para nada porque la gente sigue en sus malditos pecados y se cree que son buenos y justos porque tienen una vida ya hecha y no dan sentido a su vida en lo material. Solamente se encuentra el sentido de la vida en lo espiritual.